tanto tiempo. Fuimos sin mirar atrás, todo parecía fácil, sin pensar en un final, viviendo en una nube, odiando esta ciudad, bebiéndonos la música, cada noche más para allá. Pasado tanto tiempo, siempre el miedo a fracasar, tropezando unos con otros, enfermos de ansiedad. Hemos dado muchas vueltas, sin salir del mismo bar. El disco está rayado, la función continuará. En cualquier parte.